tal, compañero? Muy buenos días. A un mes del asesinato de Cecia Reinaga, joven de 20 años de la localidad de Orapampa, la colectiva de acción por Cecia Reinaga está realizando actividades durante toda esta semana. Paola Palacio, representante de la colectiva, comentó de las actividades para este viernes y sábado. El viernes 9 a las 19 una manifestación virtual que se llama ¿Qué harías si un día falto yo? Es un hashtag que elegimos para concientizar a la comunidad sobre la necesidad de empatía, ¿no?, ante la violencia de género, las desapariciones, los femicidios. Entonces a las 19, todos, todas y todes, tenemos que sacar nuestras fotos de perfil de la red Facebook por una hora, y a las 20 les invitamos a poner una foto que van a encontrar en la página, que es el dibujo de la imagen de Cecia. Claro. Por último, el sábado 10, una radio abierta en Abrapampa, con una inauguración, perdón, del mural homenaje a Cecia, que ya está empezando a hacerse desde ayer, con colaboración de artistas de la zona y un montón de gente que se está sumando con pintura. Y ante la falta de novedades en la causa, es el motivo de todas estas actividades para continuar visibilizando y seguir con el pedido de justicia. No hay novedades, por eso nos parecía fundamental seguir visibilizando esta semana, porque el 8 de octubre se va a cumplir un mes de que nos enteramos de que Cecia había sido víctima de femicidio, y más que las novedades de la semana pasada o la anterior, no hay. Desde Jujuy reportó para el informativo Farco, René Caiconte FM, La Voz del Cerro.